Demo. Un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas. Bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Longinos. Yo soy Iquiel. Y yo soy Zadin. Y yo soy Peanza. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué nos depara este 2007. Bueno, es un poco a lo mejor genérico. Un par de cosas de las últimas actualizaciones de CPP sobre este mes que llevamos de alfa, o mes y medio. Sobre las guerras en general, y vamos a hacer un pequeño debate sobre los motivos por los que jugamos a EVE Online. Sin más, vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por el tema de la actualidad. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, lo primero que podríamos comentar es el nerfeo de las Rollquads, ¿no? Que es algo que ha habido mucho hype con el tema de las Rollquads, con los nuevos drones. Y me parece muy importante el tema del nerfeo, porque los drones, si no me equivoco, han bajado de precio estrepitosamente. Y bueno, era algo que tenía que venir porque era exagerado. Vamos, se han visto flotas de Rollquads a patadas por todos lados. Creo que decían antes del parche que se podía, digamos, te podías pagar la Rollquad en 2 o 3 días de minado intensivo. Entonces, bueno, yo creo que es importante que esto se haya nivelado un poco, porque me parecía un poco exagerado. De hecho, nosotros hemos llegado, ¿no?, a tener una Rollquad en el Warhol, pero no sé si la hemos llegado a usar siquiera. No nos ha dado tiempo antes de que lo nerfeasen. Creo que se reprocesó esa Rollquad. ¿Se reprocesó? Bueno, fíjate. No, pero sí creo que se tenía algo más que decir sobre el tema de la Rollquad. Bueno, en realidad, aparte de los drones de mineo, la Rollquad se ha convertido en una nave de combate, como se ha podido comprobar en muchas batallas. Bueno, yo lo que estoy viendo en el Zeta Kill War es que más que una nave de combate, es una nave de combatir. Sabes que las están volando un montón de Rollquads últimamente en Null. Claro, pero porque las utilizan como nave de combate. O sea, yo no creo, no sé si es como nave de combate, me refiero. Es decir, yo veo naves de combate Rollquads en el Kill War, muchos de tipo de corps, como Pandemic Legion o la NC. Bueno, la NC no lo sé, pero Pandemic Legion seguro. Y se han utilizado como combate, pero las que se pierden realmente son naves mineras. O sea, se han perdido naves mineras a patadas. ¿Por qué? Por la cantidad de Rollquads que ha tirado la gente a los Belts. Y porque eso es duro como él solo para tirarlo. Y la gente se fiaba. Venga, pues tira un par de Rollquads y a minar. Yo de la Rollquads lo que he llegado a ver es en estas últimas guerras a nivel de soberanía, que se han utilizado después del parche, de golpe se han utilizado para conquistar los módulos, los nodos, con el tema del Leptosis Link. O sea, PL o NC o quien fuese, plantaba un error cual delante del nodo y tirara tú. No puede ser. ¿En serio? Sí. ¿No es mejor utilizar un fax para eso? El Panic Módulo S ha debido de ser y debe ser la leche. O sea, con respecto a las posibilidades que te permite ser invulnerable durante unos minutos, lo que da tiempo para la flota de respuesta a aparecer, es muchísimo mejor que tener un fax en el grid. Pero si no me equivoco, el modo de... No lo sé, estoy hablando un poco desde la ignorancia, pero creo que el modo de invulnerabilidad no se aplica a la propia Rollquad. Es decir, se aplica a las naves mineras que están en su rango, digamos. Yo lo que no me ha quedado claro es qué ha pasado con los bonus o con lo que haya sido de la Rollquad para que se empiece a utilizar más o para que se empiece a ver más. El problema, no, aparte de los bonus, ha sido... porque los bonus han venido muy bien, pero ha sido sobre todo el tema de los drones mineros nuevos que han puesto. Peonza, perdona. ¿El módulo Panic afecta a la Rollquad así como a las naves que estén a rango? Excepto otras Rollquads, vale. Entonces me callo la boca porque tienes razón, que igual sí que vale como plataforma válida para hacer lo que decías, ¿no? Antes que un fax. Estoy leyendo los datos y madre mía, es un monstruo. Por algo lo han nerfeado, ¿no? Es que si no, que una nave minera que no es su puto rol andar conquistando command nodes en Nullsec se utilice para ello, desde luego es un indicio de que algo está mal. Bueno, de que alguien ha encontrado su cajoncito donde hacer el perro, que es básicamente el juego de, ¿no? Encontrar tu cajoncito y encontrar cómo pervertir el sistema. O que alguien está beneficiando a alguien. Sí, bueno, Eve siempre ya sabemos de que es eso, buscar el fallo del juego o la mecánica que no se está bien pulida para explotarlo al máximo antes que lo arreglen. Sí, pero no es curioso que justo esto le venga bien a una core que ahora está en horas bajas, está minando a muerte y demás. Hablamos de los goons. Dios me salve de hablar de nadie. Bueno, luego, pero aparte de los propios goons, la Rorqual la están utilizando todos. O sea, y de hecho, aparte del uso de Mineo, están utilizándose como nave de combate. ¿Que ha beneficiado a alguien, a los grandes? Pues seguramente. Bueno, a la economía del mineral en Hi-Sec la ha destrozado. En un mes. Pues vamos a ver, yo tengo un alter que se dedicaba hasta hace 4 días a minar. Es una actividad relativamente lucrativa hasta ahora, en la que con una exhumer podías hacer algo. Pero además yo tengo ya montado una pequeña infraestructura. En fin, yo me sacaba unos buenos iskis. Pues desde hace 3 semanas empezó a bajar el precio del mineral, y la causa última es que las grandes coaliciones de Null, que son eran los grandes consumidores de mineral, ya no las necesitan. Con lo error cual, yo creo que habrán debido de minar todo lo necesario para un año. Y el precio ha bajado a más de la mitad en algunos de los minerales. Bueno, con el tema un poquito esbozado, vamos a cambiar al tema de los Defender Misiles, que personalmente para mí era una cosa que no sabía ni que existía en el juego. ¿Qué son los Defender Misiles y por qué ahora mismo han salido a la actualización? Hikrion, por ejemplo. Pues ha sido un cambio de que lo anunciaron en EV Vegas, de que iban a modificar este módulo, porque básicamente nadie utiliza estos misiles, este módulo. Y es básicamente antes el Defender Misil lo que hacía era destruir o tenía una probabilidad de destruir el misil que te tarjeteaba. O sea, alguien con un bomber te disparaba un torpedo, pues había una probabilidad de que ese módulo pues destruyese ese torpedo. Ahora mismo lo que hacen es, primero de todo, se restringe el uso a nivel de destroyer, o sea, destroyers, thrashers, command destroyers, etc. Y sirve para destruir las bombas. Hay una probabilidad, ahora cuando tú vas con tu bomber y bombeas una flota, si hay command destroyers con un defender misil, tienen una probabilidad de destruir una bomba de forma aleatoria. ¿Pero esa bomba estalla o no estalla? No estalla, o sea, la destruye. Oh, vaya. Aunque habría que hacer las pruebas ahora mismo en CC, porque salió el parche hace un par de días y no hemos hecho ninguna prueba. Pero eso no es como un poco fastidiar a una cosa que ya era muy difícil en sí, o sea, para mí lo de la bomba siempre ha sido una cosa muy complicada y que ahora te lo pongan más difícil todavía, joder, no sé. Y para arreglarlo, encima, a las bombas se les reduce la velocidad, o más bien tienen una velocidad de 1 m/s. O sea, que los bombers obsoletos ya. Bien, o sea, espera, has dicho que los bombers, a las bombas se les ha reducido la velocidad. No reducir, sino que ahora tienen una velocidad de 1 m/s de viaje. No puede ser. 1 m/s es muy poco. O sea, 1 m/s, sí. si una bomba vive 20 segundos, se queda a tu puto lado. 20 metros, no puede ser. A mínima velocidad, te he dicho. ¿O no he dicho eso? O sea, que la. Vale, ya lo entiendo. Es decir, que la bomba ahora. 1 m/s. Que la bomba ahora por lo menos avanza. Es decir, que lo que se han cargado con el 1 m/s, entre comillas, es el bombeo a cero. Su aceleración, exacto. Su aceleración será 1 m/s. Imagino que será eso, que si tu bomber está parado, porque ahora lo que pasaba cuando bombeábamos era de que tú tenías que estar alineado hacia el elemento que quieres bombear para que la bomba tuviese impulso, tuviese esa aceleración para avanzar. Parece ser que con este cambio, si estás quieto, como mínimo tiene 1 m/s, pues la bomba, aunque tu nave esté estática, tu bomba avanzará 1 m/s. Bueno, pero si estás quieto no apuntas. Bueno, hacia donde está apuntando la nave. Hay que hacer las pruebas. Realmente esto nos ha pillado de nuevo. una cosa nueva que una mecánica nueva que hay que probar. Entiendo, y un poco por explicar lo que he dicho antes del bombeo a cero, para la gente que no lo sepa, esto supongo que habrá que va a cambiar ahora con el mínimo de velocidad de las bombas. Antes, cuando tirabas una bomba, o ahora igualmente, siempre va en la dirección en la que mira tu nave en ese preciso instante, ¿vale? Y avanzas a la velocidad máxima de la bomba. No sé si ahora va a ser relativo a la velocidad de la nave o no, pero lo que sí sé es que había un tipo de doctrina para bombear que se llamaba el bombeo a cero. Bueno, tendría otros nombres, ¿no? Pero yo lo conozco como el bombeo a cero, que era para evitar que tu nave tuviese cualquier tipo de movimiento previo antes de lanzar la bomba y que la bomba se quedase en el preciso punto donde tú estabas una vez la lanzabas, era utilizar un cino. Es decir, tú cuando abres un cino y saltan naves por ese cino, la nave que sale, sale descloqueada ya, sale vulnerable ya y no tiene ningún tipo de dirección. Aunque tú la veas una dirección, no hay ningún tipo de dirección previa porque es la primera vez que entra en ese sistema. Es como cuando entras por la puerta. Estás quieto, estás mirando en una dirección, pero en realidad no estás mirando en ninguna dirección. Porque si tiras una bomba, al igual, o sea, tanto entrando como por una puerta y estándote quieto esperando el tiempo, como cuando entras por un cino, si tiras una bomba, esa bomba se queda quieta, o sea, se queda exactamente donde tú estás. Y eso es, ha dado lugar a bombeos muy épicos de pipe bombing de cino. O sea, no sé si lo hacían los Rugan Kings, que abrían una bubble con un sabre, se abría un cino donde aterrizaba toda la flota en la bubble, aparecían 20 bombers o los que fuesen, y tiraban todos bombas que explotaban exactamente donde estaba el bomber. Vamos a seguir con las cajas estas con cositas que está dando ahora CPP por loguearse y a ver qué os parecen. No, va a ser muy rápido porque es un tema que tampoco tiene mucho interés, pero sí que me gustaría comentarlo para dejarlo en el podcast. ¿Qué os parece? Y aquí sí que si queréis opinar todos, mejor. Pues yo sinceramente me acaban de dar un par de cosas de estas, un par de camisetas. No pienso usarlas porque ¿para qué? O sea, Si estuviese jugando al rol, pues sí que pondría a mi personaje de mono, pero yo estoy aquí para hacer piu piu. Y no sé si las podré vender. Supongo que sacaré una basura por ellos, así que no sé qué haré. Igual las regalo, no sé si podrá regalar o yo qué sé. Ya veremos qué se hace. Y ya salen en el mercado, ¿eh? Una skin de una Gnosis, que no he usado una Gnosis en mi vida, no creo que la use, así que pues, intentaré lo mismo. ¿A ti, Javín, qué te parece? Pues me parece que están imitando lo que se hace en otros juegos hace ya tiempo, con las cajitas estas regalo. Y lo mismo que el hongo. A mí las camisetas estas van a ir al arcón y ahí se van a quedar. Y en cuanto a las skins de naves, bueno, pues como además ahora se pueden equipar, pues nunca está de más ponerlas. Pero tampoco me parece... No sé, que no entiendo muy bien el sentido de estos regalos. ¿Qué creen? A mí lo de siempre es un ítem más que se va a ir al cargo o al hangar. O sea, tengo ahí desde que empecé el feo de que me regalaron su día. Sí, yo creo que al final es una estrategia para que la gente durante estos 15 días, por algún motivo de número seguramente, pues que la gente entre al juego todos los días durante estos 15 días y ya está. Hombre, la gente, pues hay mucho alfa nuevo, ven que CCP le regala cositas, dicen, no, qué maja que es esta gente, voy a comprarme el Plex, no sé, supongo que irán por ahí los tiros. Yo creo que esto igual puede responder al rumor de que, lo han dicho mucha gente, ¿no? Al rumor de que CCP está vendiendo, o que el juego de online puede estar en venta, no sé si quieren engrosar los números... No sé, lo máximo posible. Compañía, ¿eh? O sea, el rumor es sobre la compañía. Sobre la compañía entera, ¿no? Sí, sobre CCP. Entonces, ya, pero bueno, el producto estrella es EVE. Sí, pero es diferente vender el juego que la compañía. Sí, pero me refiero, CCP, no estoy muy puesto, ¿no? Pero creo que tiene el MMO este de vampiros que sacó, que no fue muy bien. Ese ya hecho, no lo sacó, se terminó el proyecto a medio camino. Se terminó, y también el de Valkyrie ese, pero no sé si lo de la realidad virtual llegará a ningún lado. No y van seguro, a sacar uno, no sé si para también, para la realidad virtual, para el sistema este de realidad virtual. Ya lo han sacado, Disparar torretas, ¿no? ¿Eso lo han sacado? Ya lo han sacado. El Valkyrie ya está en funcionamiento. No, no, otro, que iban a hacer de disparar torretas. El Gunjack lo están anunciando, pero no. Está, yo creo que está todavía en beta. Hay el uno y ahora justamente están anunciando el 2. O sea, el 1 ya salió también. Está ahí en los top 10 de listas de los más comprados y tal. Y ahora están con el 2. Antes de cerrar esto, me gustaría decir que aunque siempre para el típico jugador debe parece una chorrada esto de las skins y tal, es algo que se quedó un poco en el tintero, que lo han ido renovando con las skins estas tontas, con lo de Working Stations, pero me parece algo diferente. Me refiero que no aporta nada, pero es un mercado que a ellos les puede venir bien para generar dinero, que al jugador, digamos, experimentado no le aporta nada, pero no sé, a mí personalmente me gusta que hayan estas chorradas, ¿sabes? Porque igual un día me da y digo, pues me voy a comprar un traje nuevo y voy a hacer tal y me cambio la foto y es una chorrada, ¿no? Pero que tampoco es malo para, digamos, que el tiempo que le cuesta a ellos hacer eso es mínimo. Hombre. Y está bien. Yo la verdad es que todo lo que sea cosa de este estilo, de compro unos colorines y tal, a mí me parece bien. El problema es cuando la gente empieza a comprar, vender y se saca pasta o hay una mejoría dentro del juego. Quiero decir, si siguen el modelo de otro tipo de juegos en los que tú compras la skin y ya está, estupendo. En el momento que se puede comprar algo que afecta al juego, ya no mola tanto porque es un pay to win. Nah, yo creo que el CCP no va por ahí. Yo creo que ya en su día ya quedó claro con el tema de cuando lo insertaron, con el tema de las huelgas. Creo que nos acordaremos, ¿no? De las huelgas con Gita y las reclamaciones que hubieron con el tema este. Sí, pero a ver, yo también con el tema este del pay to win soy muy crítico porque desde luego en cierto grado es pay to win como todos los juegos de este estilo, ¿vale? Porque siempre puedes comprar ítems, ahora mismo te puedes comprar un Plex por dinero y meter pasta y tal, pero por mucho dinero que tengas, si no conoces el juego te va a dar absolutamente igual, y esto nos lo demuestra Darwin cada vez que aparece en el Zetakill Board un kill de un tío que se ha comprado una Raven Navy Isu con todo azul y... Bueno, si queréis adelantaros este tema para el debate de hoy, porque encaja perfectamente, y continuamos un poquito hacia adelante, no nos vamos a sacar aquí que son unos regalitos. Sí, pero a ver, en realidad esto es pura estética. O sea, lo que viene en nuestros contenedores es pura estética, no afectan para nada a la jugabilidad del juego. Y lo único es que están repitiendo el mismo esquema que se da en otros juegos, que yo creo que esto es para que los recién llegados vean que el entorno en el que se mueven es similar en este sentido a lo que ya están acostumbrados. Zadín, ya que estás ahí, sí que me gustaría que hicieras una pequeña exposición de qué es lo que está pasando con las poses. ¿Por qué están donde están y qué es lo que va a pasar a partir de ahora con ellas? Bueno, a ver, una de las últimas grandes expansiones suponía el cambio de las estructuras que los jugadores pueden utilizar en el espacio. Hasta ahora se utilizaban las poses, los player own, nunca me acuerdo, la S, nunca me acuerdo qué es. Extractor, eso es. Entonces, esa era tu estación. Luego aparecieron las citadels y hace unos par de meses aparecieron ya las estructuras, o si queréis, las estaciones ya de carácter industrial. y el objetivo final es que las poses desaparezcan. Bueno, pues en el último parche que entró este martes, ya no se pueden plantar en el espacio nuevas poses. Ni nuevas poses ni ningún tipo de módulo vinculado a las poses que conocemos desde el principio del juego. Las existentes se pueden seguir utilizando, se pueden seguir fueleando, se pueden seguir apagando y encendiendo, pero el objetivo final es que desaparezcan. Aparte, ahora mismo, yo lo que veo es eso, que hay ahora al final del ciclo, el 2015-2016, se han centrado en el tema de las expansiones de Citadel. Sabíamos que en su día, cuando se anunció no sé en qué fanfest, en el 2014, creo que ya anunciaron que la intención era que las poses desapareciesen. Estamos llegando al final del 2016 y no sabemos nada de qué va a pasar. O sea, han llegado las Citadels, han llegado las Citadels industriales, pero queda el punto, el aspecto clave de la economía de 00, de las grandes alianzas, qué hacer con el minado de lunas. Y ahora mismo CCP no ha dicho nada al respecto. Explícanos un momento, Gicrión, el tema del minado de lunas, para la gente que nos escucha, en un par de frases, para la gente que nos escucha y nos habla. Es básicamente un módulo que se instala dentro de la POS y que tú le dices de que extraiga mineral de la luna y ya está. Entonces, cada luna que un planeta tiene X lunas y puede tener X materiales. Puede ser de agua, bueno, me invento, agua, carbón, hierro. Entonces, el carbón, por ejemplo, será más caro que el hierro, por ejemplo. Me lo estoy inventando todo. Pero básicamente es eso, es un extractor. Tú te dedicas de forma pasiva a extraer y cuando se te llena el almacén, lo recoges y lo vendes en el mercado más próximo. Y estamos hablando de un volumen importante de ingresos. Sí, estamos hablando de billones. Ya puedes seguir, piensa. Iba a decir que igual estoy equivocado, pero creo que lo que se ha dicho que no se puede anclar más son las estaciones. Es decir, los outposts son las estaciones. Es lo que dice el post de CCP. No han dicho nada de las star base, que son los poses. Y las star bases se pueden seguir plantando ahora. Entonces, ahora mismo tú puedes plantar estas bases, porque si no, como no hay un sustituto para el minado de lunas, no podría ser. Destruirías una POS y esa luna no se podría minar más hasta final de 2017, que es cuando van a poner las plataformas nuevas mineras. Pero ahora mismo lo que no se puede volver a plantar son las estaciones, no los poses. Poses se pueden plantar aún. Pues tienes razón. Sí, aquí ha habido un pequeño error. Sí, pues entonces es error mío. Yo pensaba que no se podían plantar poses. Yo también pensaba que eran las poses también. No, es que siempre se confunde la gente con el tema de outpost y de star base. O sea, la star base es el post en sí. Y el outpost es el huevo ese que se transforma en estación. Ah, pues yo pensaba que era, vale, una cosa aprendida. Entonces ahora mismo, es que si no, tú piensas que ahora quitan para poder poses. Empiezas a reventar lunas, las conquistas, en el periodo entre que deshabilitan las poses y ponen los drilling platform, no tendría sentido conquistas de lunas. Bien, vamos a continuar con el temario para repasar bien la lección y ser alumnos pro. Y nos toca hablar un poquito de las impresiones que tenemos después de un mes, mes y medio de alfa. Así que si alguien quiere empezar, por ejemplo, Zadín, que ha estado implicado en el tema de la corporación para enseñar alfas, las cuadras salamandra, puedes empezar. Bueno, en realidad es lo que ya dice la propia definición de alfa. Es un personaje con una serie de limitaciones en cuanto a qué puedes llevar, y con unos tiempos de aprendizaje de skills pues mucho más lento. Pero aparte de eso, son perfectamente jugables y se pueden hacer muchísimas cosas con ellos. Un poco más, o sea, yo estoy subiendo uno, estoy haciendo misiones de seguridad, más que nada por subir una serie de standings, pero lo único que así más importante sería que los tiempos de aprendizaje de skills se multiplican por dos. A ver, yo en este tema puedo hablar un poquito más de experiencia personal porque durante mucho tiempo he estado, bueno, mucho tiempo, un año y medio, he estado con una cuenta normal, me sacaba mi Plex, me lo pagaba, dejé el juego este verano y volví cuando abrieron las cuentas alfa. Por lo tanto, tengo ahora mismo una cosa que la mayoría de, lo, de la gente que juega ahora con alfa no, no tiene, que es que mi cuenta alfa tiene ahora mismo todas las skills que puede llegar a tener una cuenta alfa. Tengo una cuenta mismata y puedo usar todas las skills que podría llegar a tener un alfa. Para el juego que hago yo, de piratear por LoL y todo eso, a ver, no es lo ideal, pero es funcional. Te puedes divertir igual, puedes hacer tus cositas, no, no hay mayor problema. Para el tipo de juego que hago yo, me va de sobra. Sí que es cierto que tener una cuenta Omega sería, sería bastante mejor. Luego aparte tengo mi otra cuenta que me creé cuando empezó el tema de los alfa, que me la hice Galente. Y se están confirmando mis sospechas, que es que una vez más los galentes con el tema de los drones están pasados. O sea, están muy pasados con respecto al resto de razas. O sea, para el PvP, ¿no? Sí, cuatro alfas iguales con las mismas con el mismo skill point de las cuatro razas diferentes en una batalla gana el galente seguro. ¿Dirías que la mejor raza para empezar siendo un alfa es galente? Si vas a hacer PvP, sin duda. Para minería no sé si se te permite usar los mini drones o para salvajeo no sé si se permiten usar los salvaje drones, pero en el caso de que se pudiese alguno de ellos lo recomendaría, sí. Las ventures se las pueden llevar los alfas y desde mi punto de vista yo creo que los alfas han sido un buen acierto de CCP. O sea, porque permite quitar la presión a la persona que quiere probar el juego, el tema de los 21 días, y poder probar ciertas cosas del juego que en 21 días no puedes. O sea, temas de trade, un poco de exploración, sin tener que estar con la presión de que en el día 21 tienes que pagar el Plex o si no se te acaba la cuenta. Y el tema de recuperar a gente antigua o gente que había dejado el juego, como por ejemplo es el caso de Longinus, que ha podido recuperar y volver la cuenta y volver al juego, y ya sea para chatear o ya sea para hacer un poco de PvP a nivel de fragateo, que es lo que permite Lousec en ese sentido. Entonces, para mí, el tema de los alfas ha sido un acierto. Desde mi punto de vista ha sido un acierto también. El tema es que empiezas con muchas más skill que una cuenta antigua, cosa que es buena, pero es el cepo perfecto, porque después aprendes a la mitad de velocidad. Yo acabo de subirme drones al 5 con el alfa que me he hecho y he tardado casi 10 días. Yo creo que la gente va a empezar y puede hacer muchas más actividades de las que se podían hacer antes, porque ya tienes las skills, pero es que además lo que quieras aprender vas a tardar un montón, así que el reclamo para hacerte Omega yo creo que es evidente, está ahí y mucha gente le va a picar. Con la posibilidad añadida de ganar dinero y ese cash dentro del juego y poderte pagar la cuenta con dinero del juego, creo que les va a salir muy bien y que van a meter a mucha gente dentro de BeOnline. Esa es mi opinión. Hombre, yo creo que queda patente que después de... ¿cuándo se metieron las alfas? Hace un mes o así, ¿no? Sí. Después de un mes sigue habiendo una media de 30 a 35 mil jugadores en EVE Online todos los días. Ha subido 10.000, ¿no? O sea, el EVE Offline dice 10.000, ¿no? Más o menos, ha subido el usuario. Y eso considerando que cuando logueas con un alfa no puedes loguear con un omega, que antes a veces había un omega con tres cuentas logueado. Pero que lo que voy es que la gente no se ha cansado, que parece que, hombre, un mes igual es poco tiempo para determinar si se han enganchado o no, pero... De momento parece que está teniendo bastante éxito. El tema de empezar con muchas más skills a mí me ha parecido un acierto, ya lo he dicho antes. Porque la gente no empieza y tiene que decir, y dice, hasta dentro de una semana no voy a poder hacer. No, es que prácticamente pueden hacer casi de todo desde el primer día, mejor o peor, pero lo pueden hacer. Sí, la verdad es que sí. Poco sabemos de los años posteriores al colapso de la Puerta de Eva, aunque registros arqueológicos nos han ayudado a recuperar información sobre algunas de las razas primigenias de Nuevo Edén. La primera de las civilizaciones antiguas son los Yang Yung. Los Yang Yung se establecieron en lo que actualmente es el espacio Galente, en el sistema del Tole. Unas cuantas ruinas han sobrevivido hasta la actualidad, pero todo lo que sabemos de los Yang Yung es que eran maestros de la tecnología gravitrónica avanzada y de las teorías de los campos de fuerza. Algo más se conoce sobre los Amar primigenios, los Takmal. Lo primero de todo es que llamarles civilización antigua es un poco equivocado. A diferencia del resto de las que hablaremos, estos técnicamente no existieron durante la Edad Oscura. En vez de ello, los Takmal datan de los primeros años de la exploración espacial Amar. Empezaron como una ramificación de la fe Sanisavik, la cual, como explicaremos cuando hablemos de los Blood Riders, son una rama de la fe Amar, que a su vez es una ramificación de otra fe. El Imperio tuvo repetidamente problemas con los Sanisavik, de modo que lo solucionó expulsándolos a todos del planeta. Debido a esto, hicieron las maletas, construyeron unas cuantas crionaves y pusieron rumbo al espacio. Finalmente, un grupo de estos Sanisavik se establecieron en la constelación de Arath, donde construyeron una pequeña civilización conocida como Takmal. A pesar de que eventualmente desaparecieron del mapa, hay bastantes similitudes entre ellos y los Blood Riders, por lo que la conexión entre ellos parece bastante probable. Los Durmientes o Sleepers fueron una vez un subconjunto de los Hobbits. Cuando estos llegaron a New Eden, la mayoría estaban en estado de criogenia y conectados entre ellos gracias a una gran computadora. El resto fueron los encargados de mantener las naves y a los criogenizados tal y como estaba planeado. Aunque la mayoría finalmente se establecieron en New Eden, el concepto de mundo virtual permaneció. Eventualmente, el segundo Imperio Joven se tropezó con Anuitis, el espacio desconocido, y descubrió algo que causó una inmensa conmoción en el Imperio y lo llevó al colapso. Durante aquel creciente caos, un significativo grupo de los estáticos decidió ignorar todo aquello, volver a su mundo de realidad virtual llamado el Constructo y poner rumbo a Anoikis, donde se establecieron entre las diferentes estructuras Talokan que se encontraban presentes. Parece ser que los enclaves de los durmientes que se ven con frecuencia no son más que instalaciones de respaldo. Los actuales Jove se refieren a ellos como los supervivientes del Segundo Imperio, y es bastante seguro que si alguna vez se pudiese hablar con ellos, tendrían bastante que decir sobre qué originó el colapso del Segundo Imperio. Los Talokan podrían ser considerados como los superhumanos que consiguieron finalmente alterar el espacio-tiempo. A día de hoy, se saben algunas cosas sobre ellos, como el hecho de que se asentaron brevemente en el espacio Caldari, en la constelación de Okelen, lo que nos ha permitido aprender unas cuantas cosas sobre ellos. Después, marcharon con intención de asentarse en Anoikis. También sabemos que crearon diversos epicentros en algunos de sus sistemas en Anoikis, lo que parece apuntar a que los usaban como centros de tránsito, abriendo y cerrando agujeros de gusano a otros sistemas usando las puertas estáticas que se pueden encontrar allí. Parece ser, aunque no está confirmado, que los Sansa se las arreglaron para poner sus manos en la tecnología de puertas estáticas y gracias a eso fueron capaces de invadir New Eden. No obstante, tenemos montones de preguntas sin resolver sobre ello. Quizás la más recurrente es ¿a dónde fueron? Dada su obvia superioridad tecnológica, parece bastante poco probable que simplemente se extinguiesen. Es mucho más probable que simplemente se aburriesen de New Eden y decidiesen explorar otros lugares. Los Hove son considerados la raza con mayor longevidad continua de New Eden, con alrededor de unos 12.000 años de historia. Fueron una de las últimas razas en llegar a través de la Puerta de Eva, antes de que colapsase. A diferencia de otras colonias que llegaron a través de la puerta, ellos se habían preparado desde el principio para ser autosuficientes y asentarse apropiadamente en la región de Kurse. Así que después de que la puerta colapsase, se las apañaron para sacar adelante el primer imperio joviano tras unos cuantos siglos. Mientras muchos de los otros colonos terranos se morían de inanición y enfermedad, los jovianos simplemente se mataban entre ellos. Si algo caracteriza la historia de los Jove, es una casi autodestructiva necesidad de mejorar continuamente la humanidad y una fuerte tendencia al radicalismo y la faccionalización. La historia temprana de los Jove está repleta de ejemplos de diferentes colonias enzarzadas en rencillas. De hecho, la faccionalización de los Jove es bien conocida en los círculos que los estudian. A pesar de esto, el primer imperio consiguió estabilizar las cosas entre los Jove durante unos 8.000 años. Aún así, nada dura para siempre, y finalmente una facción radical se hizo con el control del imperio. De las cenizas surgió el segundo imperio, que estabilizó brevemente las cosas, hasta que debido a sus continuas modificaciones genéticas apareció la enfermedad joviana. Esta enfermedad hereditaria provoca que en cierto punto de la adultez los Jove caigan en una profunda depresión que les haga perder las ganas de vivir. La enfermedad devastó al segundo imperio, lo que la hizo ver como la causante de su caída. Independientemente de la causa, el colapso del segundo imperio llevó a lo que los Jove llaman los días amortajados, una especie de edad oscura de la cual los Jove no lograron salir hasta el nacimiento del tercer imperio. En un intento de salvar lo que quedaba de su civilización, los Jove dejaron su hogar en Curse hace unos 500 años. A día de hoy, el Tercer Imperio es significativamente más pequeño que sus dos predecesores. Aunque sabemos poco sobre su estructura, conocemos que está dirigido por lo que llaman el Directorio Joviano, que resulta bastante familiar con el Comité Ejecutivo Caldari. También sabemos que hay dos grandes facciones entre ellos, los estáticos, que optan por dejar de lado la modificación del genoma Jove, y los modificadores, que se muestran a favor de solucionar la enfermedad a través de las modificaciones genéticas. Al margen de la falta de información sobre los Jove, sabemos que han formado parte activa de la historia del cúmulo. Fueron los primeros en proporcionar la tecnología de las cápsulas a los Caldari y, eventualmente, al resto de imperios. Fueron fundamentales para la creación de Concord y continúan interfiriendo en política cuando lo consideran necesario. A pesar de su completo aislamiento, siguen ejerciendo una sutil presión en la evolución del cúmulo, ya sea a través de compañías como Genolution o Impro, o espiando al resto mediante sus observatorios ocultos. Bueno, vamos a continuar con el tema de las guerras, porque es un tema del que yo creo que muchos jugadores que no, que se estén acercando ahora a EVE Online o que lleven muy poquito tiempo jugando, les va a parecer muy interesante. Normalmente la teoría es que en Heisek estás seguro, pero esto no es siempre así. Peonza nos podría explicar, bueno, Peonza, ¿te interesaría a ti explicarnos un poquito el tema de las guerras en Heisek? Hombre, a ver, yo te puedo dar mi opinión un poco sesgada por mi realidad como jugador, es decir... No, quiero un pequeño manual. Un pequeño manual. Pues básicamente las guerras son cualquier corp creada por un player puede declarar la guerra a otra corp, cualquier otra corp creada por un player, por un determinado ISK, ¿vale? Entonces esto se viene utilizando y abusando desde hace bastante tiempo por corps que se llaman de Wardex de Heisek, ¿vale? Entonces lo que se hace es encontrar un target débil o que no va a prestar la misma atención a la guerra que estás haciendo tú para matarle naves fácilmente, ¿vale? Y hay muchas corps que se dedican a estas, como CODE, si no me equivoco, y muchísimas otras, en las que utilizan el sistema de Wardex para pagar su ISK, que no es mucho, y poder matar naves casi gratuitamente, ¿no? Tienes ahí tu campeo montado, tienes a tus alters en NPCs, tienes tu inter alrededor de tu sistema clave, pues sea Uedama, sea Gita, sea lo que sea, y te vas cargando a todos. Por ejemplo, grandes alianzas como Guns o como PL, pues tienen Wardex perpetuas de este tipo de corps, ¿no? Que se dedican a matar a los transeúntes que no han tomado las precauciones adecuadas. ¿Y el tema de mercenarios y pequeñas guerritas? ¿Alguien con ánimos? En ese tema no conozco mucho, no sé si... ¿Longinos, Hicrion? A ver, yo de guerras no conozco mucho. Lo que sí que os puedo asegurar es que en EVE Online no hay ningún sitio seguro. Como ya dije en el podcast anterior, ni siquiera las estaciones son seguras, porque siempre hay alguien vigilando cuando entras, cuando sales. Y precisamente toda esta gente que va declarando guerrecillas a gente novata o mineros o gente que se dedica a mover cosas, Suelen quedarse en los trade hubs, tipo Hita, tipo Amar, y esperan a que salgas ahí con el cargo repleto y traca atrás. Adiós nave, a ellos les petan la suya. Bueno, no, están en guerra, no les petan nada, encima de eso. Y nada, y se llevan tu cargo y encima les sale rentable la cosa. Te pueden pillar en cualquier momento, en cualquier lugar y de gratis. O sea que... Es bueno que sepan también que hay corporaciones de mercenarios, de jugadores, evidentemente, que aceptan un pago para molestar a una corporación en concreto, declarar una guerra y hacer que durante una semana no puedan hacer prácticamente nada, si se le ocurra bien el mercenario. Sí, sí, claro, aquí el que no corre vuela, ¿sabes? Esto es un nido de buitres y todo el mundo se ofrece, bueno, es un nido de buitres a niveles bajos, como está comentando, o es un nido de buitres a niveles tochos, porque todas las guerras estas que... Si no recuerdo mal, Pandemic Legion son mercenarios, ¿no? O sea... Bueno, lo último, que yo no sé, Test, petó a uno de la escuadra Salamandra para pedirle permisos de mineo. Sí, claro, no. O sea, aquí es... Test. Esto es básicamente el oeste. Tú puedes pedir o hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Y si el otro claudica, pues allá caiga, ¿sabes? Y de hecho, en el tipo de PvP que hago yo, por low y tal... Yo personalmente no lo hago porque me requiere mucho tiempo y no me merece la pena, pero hay mucha gente que te peta la nave y después o no te peta la nave, te la tarjeta y cuando estás ya a punto de palmar te pide un rescate. Te dice 20 minutos, 20 millones y no te peto la nave o cosas del estilo, ¿sabes? Dependiendo de lo que valga tu nave. Y se van con su dinerito, tú te vas a la nave tal y... A lo que voy es que realmente aquí el tipo de negocio que puedes hacer y el pirateo que se te ocurra es ilimitado. O sea, es un juego que no en vano permite el scam perfectamente. Si hablamos del tema Wardeck y que estamos mezclando un tema de Wardeck con mercenarios... Explica primero lo de Wardeck, porque la terminología en Neve muchas veces echa a la gente un pelín para atrás. Vale, lo de Wardeck es básicamente lo que he explicado antes de las guerras, ¿vale? Es lo del mecanismo por el cual se te permite declarar la guerra a alguien y tú pagas un ISK y puedes atacarle cuando quieras dentro de Highsec, ¿vale? Entonces el sistema está de Wardex, hay que separarlo un poco de los mercenarios, porque si bien es cierto que existen mercenarios dentro de Highsec, no podemos aplicar eso mismo a Pandemic Legion, por ejemplo, porque Pandemic Legion es una corp que es mercenaria, igual que Mercenary Coalition, ¿vale? Pero que no opera, digamos, su rango de operación no es Highsec. Cuando hablamos de Wardeck, o cuando yo me refiero a Wardeck, me refiero... Si me permites interrumpir, todo el mundo sabe que la mayoría de corporaciones mercenarias o piratas que operan en Highsec suelen ser alters de gente de Pandemic Legion, de Goons, de Test y de la gente de 00, que se dedican a declarar Wardex simplemente por vicio y troleo. Hombre, hasta ese punto, pues yo no lo sé, puedo conjeturar, pero lo que sí que quiero separarlo porque no es lo mismo. Una cosa es que te declaren la guerra a tu corp de Wormhole, de Nullsec, como nos la han declarado a nosotros otras veces, o como tienen Perma Wardex. Alianzas como Guns y alianzas grandes como Test también, que simplemente están ahí pues porque cada vez que uno de nosotros quiere ir a por una nave no puede hacerlo tranquilamente, y si se le olvida que tiene una guerra, pues tiene altas probabilidades de perder esa nave. Es diferente del contrato de un mercenario, que también se puede dar en los Wardex. Por ejemplo, recuerdo hace no mucho que fuimos a participar en un Eviction de la División Blue y al segundo día nos declaró la guerra a una corporación de Wardex de Highsec. Entonces eso, no sé, pero yo creo que eso fue una contratación por parte de la División Blue para que nosotros no nos moviésemos libremente por Highsec, para dificultar nuestras operaciones en su wormhole. Y eso será también, ¿vale? Pues vamos a entrar en la parte central del podcast, bueno, la parte central, la parte principal del podcast, que es la parte del debate. En este debate de hoy a mí me gustaría plantear el tema de qué es lo que hace seguir jugando a EVE Online, entendiendo con ello qué tiene este juego en particular que no encontráis en otros juegos y por el que no cambiáis de juego. Empecemos con Ojino, si no te parece mal. No, me parece bien. Hay un montón de cosas que seguro que me dejaré. Voy a empezar por la C de comunidad, tío. En este juego la comunidad es asombrosa. En un mundo en el que cada vez hay más y más juegos gratuitos, con más y más niños rata. Estoy hablando de juegos como League of Legends, cualquier tipo de shooter y demás, donde juegas mejor, peor, la gente te empieza a insultar y demás. Llegas a EVE y te encuentras un mundo total y absolutamente diferente, en el que da igual lo bueno o malo que sepas, que seas, porque siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien peor. Nadie tiene todas las skills en este juego, hacen falta millones de años para conseguirlas. Siempre tienes algo que aprender, siempre tienes algo que enseñar. Todo el mundo es amable, incluso los trolls que van a fastidiarte un poco la vida, incluso los piratas como yo, cuando nos cargamos a alguien y vemos que es novato, le pagamos la nave o incluso le pagamos algo más, le pasamos fiteos. Es un juego totalmente diferente en cuanto a comunidad con respecto a cualquier otro juego. Por otra parte, es un juego extremadamente complejo, que como he dicho antes es imposible dominar en todas sus ramas, y eso hace para mí que sea estupendo. O sea, estoy muy harto de encontrarme juegos, sobre todo MMOs, donde tu personaje es igual que el resto. Sigue unas líneas de paladín, elfo de sangre, taca, es así. No puedes cambiarle cosas, no. A mí me gustan los juegos con complejidad, con profundidad. Me gusta que mi personaje sea único, que tenga sus habilidades, que no haya otro personaje que haga lo mismo que él. Que lo pueda hacer mejor o peor en ciertas cosas, pero que mi personaje sea excepcionalmente bueno en darme diversión en cada momento, en poder hacer muchísimas cosas diferentes. Creo que eso es una de las cosas más importantes en EVE Online. ¿Qué más decir? Tienes miles de oportunidades de juegos diferentes. Yo he pasado por PvP, he intentado hacer minería y me ha aburrido. Me he ido a vivir solo a un Warhol, he visto que no era posible. He intentado miles de maneras diferentes de sacar dinero en el propio Warhol, intentando gasear. Me he buscado sistemas de null yo solo, donde poder minar lunas con mi post. He probado con el market. En el market he hecho auténticos pastizales. Me he aburrido de ello. He vuelto al PvP. Después de un año y medio dejé el juego porque me di cuenta de que había que trabajar demasiado para conseguir eso. A los 3 meses he vuelto. O sea, es un juego que te engancha tanto que tarde o temprano terminas volviendo. Y lo peor de todo, lo peor de este juego, que es lo realmente horrible y a la vez lo realmente maravilloso, este juego tiene una cosa maravillosa y a la vez horrible, que es que después de haberlo probado, después de estar jugando un tiempo, 3 meses, 6 meses, un año, ningún otro juego te va a satisfacer de la misma manera. Para mí, EVE Online ha sido un punto de inflexión en el que me di cuenta de que no había probado un juego igual que este. O sea, que todos esos que te anuncian como sandbox es mentira. Este sí que es un auténtico sandbox. Y cuando pruebas otros juegos, en concreto MMOs, te parecen una basura en comparación. ¿Gicrión? Pues no sé, a mí me gusta MMO, digo el MMO, güey. El EVE Online, en comparación con otros MMOs, por su pasividad a la hora de evolucionar su personaje. O sea, a mí me, cuando me lo vendieron en su día, hace ya unos 6 años, me dijeron, sí, aquí tienes las skills, y van evolucionando con el tiempo. A mí esa idea de que tú, sin tener que entrar al juego, sin tener que grindear experiencia, sin tener que matar o hacer ciertas acciones para que el cortar un árbol te aumente la habilidad cortar árbol, de leñador, por ejemplo, el hecho ese de no tener que pasar tiempo para que tu piloto mejorase, ya me vendió el juego, o sea, ya me lo vendió. Luego, aparte, añades todo el tema de la ciencia ficción, que me encanta, pues ya he comprado la moto entera. Y es eso, es simplemente eso, a mí me ha encantado eso. Luego, aparte, todo el entorno de que tienes detrás, ¿no? De que la hostilidad desde el inicio, o sea, no es... Vas, empiezas el juego y estás en la zona de nivel 1 al 10. Ahora, cuando acabas el nivel 10, vas de la zona nivel 11 al 20. Y así, de forma continua y hasta el infinito, hasta que llegas al nivel máximo. O sea, esa parte a mí me ha encantado, porque puedes coger a un novato o tú mismo como novato y plantarte en la zona más difícil e intentar hacer o intentar emular con los recursos que tengas lo que hacen otros. Luego al final pues tendrás mayor o menor frustración, ya según cómo te espabiles tú en esos entornos. Pero esa posibilidad que te permite el juego de irte a esas zonas e intentarlo ya es un punto a favor al juego. Estoy de acuerdo. Zadín, ¿qué es lo que te hace a ti permanecer en este juego? ¿Qué es lo que me hace permanecer en este juego? Pues lo que me hace permanecer en este... En el, a pesar de las limitaciones de tiempo, en que el hecho de que es un servidor único quiere decir que todo lo que acontece, acontece a todo el mundo a la vez. Es decir, cuando hay una gran guerra, en mayor o menor grado te puedes ver involucrado. Si quieres, puedes participar. Si no, no participas. Es el hecho de que es un universo único. No son diversos servidores en el que yo estoy en un servidor y este es un servidor de PvE, este es un servidor de PvP, este es un mixto. No. Todo ocurre a tiempo real. Y eso genera un... A mí es que me encanta el metagame. Entonces genera una cantidad de historia y de ficción que puedes... muchas veces lo que se dice, se puede jugar sin estar conectado. El drama. Y sobre todo, es que me ha venido a la cabeza, no debería interrumpir ahora, pero bueno, lo dejo para luego. Peonza, continúa. Bueno, para mí, este juego tiene muchísimas cosas que están muy bien, otras que no están tan bien, pero para mí lo mejor... Sin duda alguna es el sentimiento de pérdida y de peligro. Es decir, en cualquier otro MMO que he jugado yo, cuando tú morías no pasaba realmente nada. Es decir, tú no perdías mucho, nada que no se te pudiese reemplazar en un cuarto de hora. En ese sentido el EVE cambia, es decir, cuando estás volando con tu nave por ahí, que te revienten la nave es algo que jode mucho más de lo que me jode que me maten en cualquier otro videojuego. Porque en cualquier otro videojuego no pierdes nada. En el EVE sí que lo pierdes. Y yo creo que ese sentimiento que de miedo a la pérdida es lo que hace que tu adrenalina suba. Tanto cuando vas a morir, o sea, tanto cuando mueres como cuando matas. Porque sabes que al otro tío lo estás jodiendo. Y igual que te jode a ti perder la nave, tú sabes que lo estás jodiendo al otro. Y ese sentimiento, no tampoco quiero ser un cabrón, ¿no? Pero ese sentimiento es el mejor. O sea, eso está totalmente aparte de cualquier otro MMO. O sea, el sentimiento de pérdida. No se da por igual en el EVE que en cualquier otro juego. A mí lo que me gusta, ya para terminar, y si queréis, si surge algún tema, empezamos algún debate, es la profundidad. Y me voy a explicar un poquito porque a lo mejor no se entiende. Tú puedes jugar a un MOBA y entras, hay un mapa, tú vas aprendiendo habilidades durante la partida y cuando termina la partida en 20 minutos, 25, media hora, todo se resetea y todo empieza de cero. Eso no sucede, ninguna cosa debe. Todo genera una historia, todo genera consecuencias. Todo lo que haces en este juego te vas a volver a encontrar con ello en un tiempo determinado. Será más, será menos. Cuando tienes que iniciar una guerra, tienes que prestarle mucha atención a la logística. No puedes empezar una guerra si no has conseguido llevar a tu estación o al sitio donde vayas a hacerla todo el equipo que te va a hacer falta para la guerra. Puedes perder una guerra, aunque tengas los números para hacerla, por no tener la equipación para hacerla. Ese tema de la logística, de la complejidad, que lo asemeja un poquito más, entre comillas, al mundo real, en el sentido de que tú simplemente no te metes en una estación y coges todo lo que necesitas de cualquier parte del universo y te aparece allí. No, no, tú tienes que comprar o fabricar o lo que quieras, trasladarlo al sitio donde quieres hacer las cosas y a partir de ahí iniciar una acción que encima va a tener consecuencias siempre y te las vas a encontrar. 2 días después, 1 semana después, 1 mes después. Los odios y las amistades en EVE se mantienen a lo largo de años y años y años. Y es porque todo lo que pasa significa algo y queda. A mí eso, cuando lo comprendí, porque al principio yo entré en EVE como si entrase en cualquier otro juego y pensé que iba a ser prácticamente igual, pues bueno, pues te vas aquí, matas un poco y te vuelves. Cuando comprendí que todo lo que yo hacía, que cada vez que iba a LowSec, como hay un solo servidor, a matar a gente, me estaba haciendo una reputación y se me estaba incluyendo en listas de gente que iba a matar a LowSec. Cuando comprendí la relevancia de todo lo que hacía, dije, no va a haber ningún otro juego que me dé esta sensación de relevancia. Me he puesto súper épico. Pero es verdad, es lo que pienso yo. Al final, en este juego, todo lo que haces vuelve. Y no hay mayor ejemplo que el Market, ¿no? Que lo comentaba antes. Te ponen bounties. Tú dices, pero si es un minijuego, ¿cómo me vas a poner bounties? O sea, te ponen recompensas a tu cabeza si haces cosas en el Market. Que es increíble. Sí, sí. Al final, si eres un cabroncete, la gente se mosquea y te pone rewards, sí. Y lo de un solo servidor. Otra cosa muy, muy bonita es la falta de límite que CCP mantiene con política, ¿no? Lo de, parece una gilipollez, ¿no? Pero el hecho que te puedan scamear, eso de scam, ¿sabes? En cualquier otro videojuego. Estafar. Para quien no lo sepa, el scam es estafa. O sea, que está ya cogiendo términos del inglés. Eso, se dice scam, ¿no? Que es, pues no sé, es que hay miles de formas de scamearte, ¿no? Por ejemplo, haces un trade, le dices al tío que le vas a dar una cierta nave, le abres la pantalla de intercambio y cuando haces el cambio él te da la pasta y tú en vez de darle la nave esa, le das una nave que vale menos dinero pero que tiene un icono que es muy parecido a la nave que le ibas a dar, ¿no? Y el tío no se da cuenta, pum, acepta y pierde dinero ahí realmente, ¿no? Pues el hecho de que CCP no sancione ese tipo ni de otros muchísimos tipos de scams que hay, también es un poco como te das cuenta de que esto es un sandbox, o sea, esto no es me están limitando lo que puede hacer, lo que por eso en EVE no solo están las, digamos, las típicas profesiones de pues mino, puedo hacer misiones en HighSec y ganarme dinero, puedo hacer incursiones, puedo hacer mil cosas con los NPCs, ¿vale? Pero no está solo eso. Luego está, puedo dedicarme solo a relaciones humanas. Es decir, puedo solo hablar con gente y ganarme dinero, o no. Puedo dedicarme a hacer podcast, puedo dedicarme a ser el jefe de una alianza y ni logueo, ni siquiera logueo porque mi tarea es hablar con los directores de la alianza para que sepan lo que hay que hacer. Hacer estrategias, hacer fiteos, que no requieren ni estar logueado. O sea, todo ese, al final es, creo que se llama el metagaming, ¿vale? No hay ningún juego, creo yo, que tenga tanto metagaming como el EVE. Y eso también es un punto muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el segundo programa de Palabra de Bob. Recordar todos a Bob, es una persona muy importante en nuestras vidas y así debe ser. Nos vemos la semana que viene. Ha estado con vosotros Carreili, Ojinos, Igrion, Zadin y Peonza. Un placer y lo dicho, la semana que viene más. Hasta luego. Que vos, mosquillo, confesados. Rezada Bob. Palabra de Bob. Un podcast sobre EVE Online. Reading my paper in Ray's cafe.